Muy bien, buenas tardes, Mariana, buenas tardes para todos ustedes y para todos los oyentes. Bien. Bueno, era algo que se venía planteando, ¿no? Bueno, hay un montón de cuestiones que terminaron, determinaron que se aprobara el boleto, independientemente de que vos venías diciendo que no se puede cargar con políticas públicas que vayan directamente contra los usuarios, porque en realidad los que terminan perjudicados en todo esto son los usuarios. Así es, nosotros veníamos haciendo un planteo, digamos, esto... Digamos, desde casi principio de año, de hace alrededor de 2 meses, la Cámara de Transporte había hecho un planteo para solicitando al Consejo Liberante un nuevo aumento. Si recuerdan bien los oyentes, en el mes de diciembre, hasta hace escasamente 3 meses, habíamos aumentado, o por mayoría había aumentado el boleto del colectivo. Y si nosotros tomamos el último año, de marzo a marzo, había sido aumentado. Esta sería la tercera vez que aumenta, que en total sería un 80% de aumento. Nosotros hacíamos un planteo de que, si bien es real, digamos, cuando uno ve los costos que tiene de sostener el sistema de transporte, digamos, porque tiene un costo, nosotros podríamos determinar para el año pasado, que tuvo un aumento en costos reales operativos del 42%, que en el mismo periodo los subsidios aumentaron un 13%, lo cual determinaba que el costo real total se elevase al 66%, muy por encima, casi 20 puntos por encima de la inflación que tuvimos nosotros. Esto se debe a las políticas que determinó el Gobierno Nacional el año pasado, de prácticamente congelar los subsidios, y ya hacia fin de año, cuando discuten el presupuesto del Gobierno Nacional, nosotros denunciamos en su debido momento que era un presupuesto netamente elaborado por el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Nacional ya se desentiende de los subsidios y los traspasa a las provincias. Sí. De un monto que destinaba el Gobierno Nacional de 22.500 millones de pesos, pasó a destinar 6.500, y lo demás lo traspasó a la provincia. La provincia de Buenos Aires, a partir también de cuando discute el presupuesto, hubo un planteo del bloque del justicialismo, solicitándole a la gobernadora Vidal de que se haga cargo, digamos, de los subsidios que había traspasado Nación, sobre todo para el interior de la provincia, porque todo lo que tiene que ver con el área metropolitana y AMBA seguían dentro de la órbita nacional por entrar dentro de territorios nacionales. La gobernadora lo hace determinando que iba a congelar los subsidios a diciembre de 2018 y con eso iba a sostenerlo hasta donde pudiese, digamos, hasta donde se agoten esos fondos, digamos, porque eso no es que es todos los meses lo mismo, sino que como es un porcentaje sobre el valor del gasoil, un porcentaje sobre el valor de los salarios, eso a medida que varía, van incrementándose. Claro. Lo cual planteábamos, digamos, nosotros, tanto nosotros como la Cámara de Transporte, que esos subsidios iban a tener un alcance de no mayor al mes de septiembre, siendo optimistas es una inflación del 35%. Y a su vez determinaban que todo lo que estuviera por encima de eso debían ser los gobiernos municipales quienes se debían hacer cargo con fondos coparticipados. Es decir, el municipio de Tandil, por ejemplo, todos los fondos que recibe diariamente por fondos que le corresponden, digamos, la provincia destina al municipio, debía destinarlo a... Nosotros la verdad que no hemos escuchado al intendente Lundi expresarse con respecto a eso, los cálculos fueron hechos como si fueran fondos fijos, así que eso es una discusión para adelante. Darío, me quedo en esto que decís porque me parece importante, no es un problema de fondo. Bueno, primero empieza con esta quita de subsidios o el traspaso de subsidios de Nación a provincia. Bueno, sí. Hay una realidad que la Cámara de Transporte también tiene costos que tiene que cubrir y uno de las soluciones para que no se vea reflejada la carga en el usuario y en el aumento desmedido del boleto podría haber sido la intervención del Ejecutivo local. Sí, digamos que sí, tiene que ver eso. De hecho, digamos, ellos han tomado unas propuestas nuestras que hemos hecho en 2016 de incorporar, viste que ahora están discutiendo el boleto para jubilado. En realidad sí. Lo que se está discutiendo es un proyecto mío que yo presenté en el año 2016 y que durmió en lo justo en un cajón, que más allá del término, en términos de justicia social, también lo que implicaba, que nosotros ya preveíamos, conociendo la matriz neoliberal de pensamiento de este gobierno, lo que iba a pasar con los subsidios, a la par de lo que pasa con el alza de costos y la inflación y con la pérdida de poder adquisitivo de los salariados, ¿no? Porque eso es un combo explosivo que pone en jaque a todo el sistema. Como pedíamos eso, elaboramos alternativas para subir más gente al colectivo. La alternativa a elevar el boleto es subir más gente. Entonces, digamos, el Ejecutivo hace poquito, hoy ingresó, de hecho, al Consejo Deliberante una propuesta del Ejecutivo para crear el boleto para jubilados que perciben la mínima. Digamos. Esa es una alternativa que vamos a tener. Después nosotros hemos presentado alguna serie de alternativas, una ampliación de pase, con el fondo de financiamiento educativo y algunas cosas más. Y después buscar a la otra, es buscar un cierto nivel de eficiencia mayor dentro del sistema de transporte. Recordemos que son 6 líneas las que operan en Tandil, con 90 unidades, pero a su vez cada una de las líneas tiene sistema de gestión y gerenciamiento propio. Nosotros se ha hecho hace tiempo un planteo, digamos, para que vayan hacia alguna forma de cooperativismo o alguna forma, una unidad transitoria de empresas, digamos, con sistemas que puedan ser más eficientes en el gasto. Predeterminar, digamos, nosotros este año vamos a tener la posibilidad, mediante cuando se vence el periodo licitatorio, de volver a discutir todos los recorridos. Es necesario, digamos, hoy en día ya los recorridos no llegan a todos los lugares que tienen que llegar, a veces de pedidos en un montón de barrios, porque el Estado tiene que garantizar el servicio de transporte público, que no es una cuestión de querer o no, sino que lo tiene que hacer porque es público. Por más que sea gestión privada, es público, entonces tiene que garantizar que llegue. Bien. Si nosotros no readecuamos los recorridos, si con los recorridos de hoy simplemente los alargamos, lo que vamos a hacer también es encontrar mayores costos al sistema. Porque si yo agrego 2 kilómetros y no subo la misma cantidad de gente en promedio, lo que voy a hacer es cargarle al plano un mayor costo. Entonces, entre todo eso, digamos, está la alternativa. Claro, se buscan alternativas y si bien el boleto termina siendo un boleto costoso, porque bueno, en julio, finalmente, julio. Primero de julio termina el costo del boleto de 22,30, ¿verdad? Sí, así es. Y la última alternativa que ya tiene que ver con carácter político es, digamos, o este gobierno cambia su política o hay que tener gobierno, porque más allá de las apreciaciones políticas personales. Cuando uno analiza el sistema de transporte en el mundo, el promedio del subsidio del Estado es un 60%. Digamos, no es una cuestión de Argentina, que se discute los subsidios, que quiere vivir así, que quiere vivir, no. En el mundo, el sistema de transporte público está subsidiado en un promedio del 60%. Nosotros en el 2015, el sistema de transporte digital tenía un costo de alrededor de 200 millones y el 50% estaba subsidiado por el Estado Nacional. Hoy en día tiene un costo de 300 millones y solo llega a 110.000. O sea que hemos pasado de un 50% de subsidio a un 30% y hemos descargado ese 20% que el Estado no nos destina más a eso, a descargarlo enteramente sobre los usuarios. Entonces decimos, bueno, vamos a encontrar mano en el mundo. Y si uno analiza, encima lo que firmó la gobernadora Vidal, tiene fecha de vencimiento entre que el año que viene hay que volver a discutir, y la perspectiva de ello es quitar todos los subsidios, digamos, liberando el precio y la consecuencia tiene, por como decís vos, carga sobre el usuario. ¿Cómo se votó, Darío? ¿Cómo fue la votación en el Consejo hoy? Ahí te digo, una salida sobre el usuario y sobre las dueñas de los transportes también. Sí. Porque si no tienen gente, van a empezar a tener problemas para poder sostener los servicios. La votación fue 11 votos del radicalismo a favor y 8 votos de la oposición en contra, que fueron los 5 votos de Unidad Ciudadana, 1 del bloque justicialista y 2 de Integrar, y el concejal de Alessandro se ausentó de la votación en el momento de ser votado. Bien, te paso a otro tema sintéticamente. Bueno, una de las buenas noticias que pasaron hoy por el Consejo Deliberante tiene que ver con un proyecto que también habían presentado desde el Bloque de Unidad Ciudadana. Estamos hablando de la prórroga en apoyo, ¿no?, a la cooperativa Nuevo Amanecer. Si querés contarnos cómo fue eso. Sí, yo la semana pasada presenté un proyecto que tomaba estado legislativo hoy y debido a la celeridad de los tiempos necesitábamos que sea aprobado hoy. Por suerte fue aprobado por unanimidad de todos los bloques. Básicamente consiste en la cooperativa El Nuevo Amanecer, es una cooperativa de trabajo que hacia el año 2013, luego de malos manejos empresariales, se constituye como una cooperativa de trabajo y a partir de resoluciones que se aprueban en el Consejo Deliberante de Tandil y en el Mar del Plata, se aprueba una ley en la provincia de Buenos Aires que declara los bienes muebles de inmuebles sujetos a expropiación. Uh-huh. Eso es lo que le permite a la cooperativa, a la justicia, es cederle a la cooperativa de trabajo los inmuebles para que puedan desarrollarse. Esa ley tiene un vencimiento que es ahora este año, es el mes que viene de este año, porque, digamos, la ley o se termina o la provincia lo expropia a los bienes, digamos, que digamos, eso no es facultad de, en las municipalidades, sino en las provincias, y como no fue ejecutada esa expropiación, que en la mayoría de los casos no es que se ejecuta, sino lo que se hace es sostener esas leyes para que puedan seguir trabajando y después la justicia va resolviendo cómo los distintos actores, las distintas quiebras van tratando de cobrar de alguna forma. La ley se vence y si eso sucede, ellos no están en condiciones de poder, digamos, ni de poder comprar toda la quiebra, ni poder comprar la fábrica, o sea, por ende, no podrían seguir trabajando. Entonces, lo que hicimos nosotros, hoy en el día de hoy, como ya lo hizo la semana pasada el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata, es brindar un apoyo a la cooperativa y solicitar a la provincia de Buenos Aires que o prorrogue la ley o que dicte una nueva ley con mayor cantidad de tiempo para que esta gente pueda seguir trabajando. Bien. Vale recordar que cuando ellos se hacen cargo de la planta eran 70 operarios y hoy en día son 120. Y si uno analiza cómo está la situación del empleo y la producción en la Argentina, sobre todo en el sector lácteo, digamos que es un sector que va en detrimento, no de ahora, sino hace bastante tiempo, que ha acelerado en el último tiempo, parece que es saludable que todas las miradas políticas que componen el Consejo Deliberante hayan acompañado esta solicitud y que esperemos que tenga buen puerto en la provincia de Buenos Aires. Así es, es una buena noticia. Por último, Darío, ¿se conocieron los datos del INDEC a nivel nacional? 32% de pobreza, 3 millones más de pobres en un año. Bueno, ¿cómo tomás estos datos? Triste, muy triste, la verdad que era lo preveíamos, pero es triste, no deja de ser triste. Nosotros nos retrotrae mucho a la época de hace 15, 20 años atrás, digamos, del 2001, 2002, 2003, que fueron años muy oscuros en la Argentina, que después de eso lo terminan pagando generaciones y generaciones de argentinos, que eso lo pagan hoy en día sobre todo los niños. Esos índices en la niñez y la adolescencia son aún mucho mayores, rondan el 45% de las niñas argentinas son pobres y cerca del 10% de las niñas en Argentina son indigentes. Cuando uno no alimenta como se debe a un niño entre el 1 y 3 años, esas consecuencias son irreversibles para el desarrollo sobre todo mental y físico de las niñas. O sea que estamos condenando a generaciones y generaciones argentinos a un futuro incierto. Cuando uno analiza las políticas económicas que ha venido tomando este gobierno, inevitablemente iba a terminar en esto, o aún yo creo que no hemos tocado fondo, como todavía faltan 6 meses más de este gobierno, como me parece que lo vamos a hacer, sobre todo cuando de una lógica liberal, digamos, se entiende que la inflación tiene que ver con el circulante monetario que hay en un país, y entonces se destinan herramientas financieras para secar la plaza, para sacarle plata a la gente. Digamos, eso lo vimos cuando hicieron las LEVAC o cuando hicieron las LELIC, es decir, que todo el dinero circulante se dirija hacia la especulación financiera y salga del sector productivo y del consumo. Nosotros, para sostener ese sector financiero, a la Argentina le costó 200 mil millones de dólares en 2 años y 4 meses de deuda externa, 150 mil millones de dólares con el sector privado y 57 mil millones con el Fondo Monetario Internacional. Eso en conjunto con la transferencia de renta de los sectores asalariados, digamos, hacia las grandes empresas de servicios, hacia las grandes empresas exportadoras, la apertura indiscriminada de importaciones, que ha provocado un cóctel que ha sido catastrófico para la economía argentina, el PBI se ha contraído, tenemos una inflación que en términos económicos ya está dentro de los parámetros que se considera hiperinflación, hemos hiperendeudado a la Argentina y hemos agrandado la brecha entre los ricos y los pobres, lo cual da una ecuación totalmente nefasta para la economía, para la sociedad. Es necesario, para que te des una idea de lo que representa la deuda externa, cuando Néstor Kirchner le fue y le puso toda la plata del Fondo Monetario para que nos sacásemos de encima una determinada política de ajuste, él pagó 9.700 millones de dólares. Hoy la deuda con el fondo es 57.000 millones de dólares. Uno de cada 4 pesos que tiene el Fondo Monetario prestado en todo el mundo está en Argentina. Nosotros decimos que a partir del año pasado, cuando se sale las LEVAC, ya entran a las LELIC con unas tasas que no existen en el mundo. Piensa que después de la Argentina, con la tasa del 70% que tiene de interés para las LELIC, que tiene una liquidación semanal, el que sigue por debajo es Turquía con una tasa del 27%. Nosotros estamos 50% por encima de las tasas que existen en el mundo. Y esa misma tasa es la que paga uno después con la tarjeta de crédito o el interés que le cobran cuando un empresario de cualquier rubro realiza, digamos, emite un cheque y vos compras el cheque y cuando lo querés cambiar anticipadamente de a la fecha de cobro, te aplican la misma tasa, lo cual lleva a cortar cadena de pago, que no haya circulante de dinero y que haya problemas, que nadie destine un peso a la producción y se destine enteramente a la especulación financiera. Sí, una serie de hechos. Fuga de capitales, sí. Etcétera, etcétera. Así que la verdad que es... triste, pero no sorprende, ¿no? El mayor saqueo de la historia argentina.